¿cuál es la situación que existe en Buenaventura con respecto al abasto de agua? Bueno, que aquí hay casas que no hay agua, que hay que cogerla con un chorrito en la manguera para que esas personas puedan resolver. Yo tengo agua, a mí me está entrando porque yo tengo cisterna y tengo arriba elevado. Pero hay gente que no tiene nada y tienen cisterna y se pasan días y días y no le cae agua en la cisterna. Esto es una situación de qué tiempo, o sea, ¿es por años, meses o siempre? Llevamos muchos años con ese problema y cuando está el turismo, más todavía, porque este es el último batey, no llega casi agua. Yo pienso que eso debe ser en la tubería maestra que antes toda la vida vivo aquí, que eso está tupido, porque si antes entraba agua hasta con el agua de la criolla, que era un tanque que había ahí, y ahora ¿por qué no tenemos agua que viene con más presión? Hay casas que ya te digo, ni en la cisterna le entra una gota de agua, que tienen cisterna por gusto. Esta situación se ha planteado en diferentes espacios y ha tenido alguna respuesta por la Dirección de Hidrología o no. Bueno, yo creo que sí, que eso se ha planteado, pero la gente te dice, no, a veces casa reunión y de hidrología no viene nadie aquí a las reuniones. Porque yo sí voy y yo no he visto a nadie para la gente plantearle el problema. Esa es la situación que tienen con el agua, que no tiene agua. Entonces, cuando pusieron ahora los contadores, la gente se echaron a reír y dice, ¿para qué contadores si nosotros no nos entra el agua? Entonces, tiene que estar viniendo la pipa dos veces en semana, creo que es que viene aquí, a echar agua a la gente esa que no le entra ni una gotica de agua.